Gracias, compañeros oyentes. El canciller Mario Lubetkin habló hoy de varios temas, de lo que fue la actividad en Osaka por parte de nuestro país en la búsqueda de abrir mercados y sobre todo mantener con el Japón las ventas que se hacen, las exportaciones, cómo eso puede jugar también dentro de lo que es el acuerdo transpacífico del que Uruguay comienza una nueva etapa para poder adherir. El impacto, que creen que no fue tal, por lo menos en principio y en la excusa que se utilizó desde Vietnam para que la vicepresidenta no llegara después de que en este caso el busto de Ho Chi Minh no se colocara a partir de votaciones de los partidos fundacionales del país que no querían que aquí en Montevideo se instalara lo que había sido una donación de la embajada de Vietnam que está en Argentina. Finalmente dice que la nota habla solamente de problemas de agenda, aunque se sabe que claramente esto debe tener cierta repercusión. Una Vietnam que además va a ser la presidenta del Transpacífico dentro de muy poco, y por la cual Uruguay quería tener la mayor relación, y Lubetkin volvió a hablar que estas cosas no pueden suceder, no pueden acontecer en un país que quiere ganar mercados en el exterior. El tema de la Unión Europea, esperando al día 20 de diciembre, más allá de lo que diga Francia, lo oficial, dice Lubetkin, es esperar por parte de Orsi, el presidente de la República, por parte de él como canciller, que el 20 se pueda estar firmando el acuerdo de Unión Europea con el Mercosur. Vamos a escuchar lo que decía Mario Lubetkin, canciller de la República. En la cual durante 6 meses, todos los días, promovimos Uruguay en Japón. No me lo recuerdo, y creo que aprovechamos la oportunidad de la mejor manera, porque no solamente fueron ministros, viceministros, empresarios, mandamos mensajes de grandes referencias, como Pablo Forlán, por ejemplo, para Japón, y jugamos con todas las potencialidades, la interacción con los muchachos de los centros de estudios de Japón, de Uruguay, con empresas que nos fueron contactando y fueron entendiendo a lo largo de esos 6 meses las potencialidades que nosotros teníamos. Pero no solamente eso, el hecho de los números duros. Cuando informamos de que en nuestro stand pasaron 3.8 millones de habitantes, imagínense, todo un Uruguay pasó por el stand de Japón, en lo cual lo que hicimos fue mostrar Japón. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es algo que hablábamos, de que tenemos que haber aprendido, como en otras, pero sobre todo en esta, de que la combinación entre la acción del gobierno, la acción de los institutos públicos y del sector privado es fundamental para presentar el país como lo tenemos que presentar. En un mundo en el cual la competitividad es terrible, donde está cambiando todo de una manera increíble, por suerte estamos teniendo buenos resultados a nivel de los grandes acuerdos, y eso es importante. Hablando de acuerdos, le cambio de tema y aprovecho esta instancia para consultarle: acuerdo Unión Europea, Mercosur, ¿qué se puede decir? Francia anunció que se oponía nuevamente a este acuerdo. ¿Qué balance puede hacer sobre él? Nosotros estamos esperando al 20 de diciembre, que fue la convocatoria que hizo la presidencia brasilera del Mercosur. No tenemos ningún otro tipo de indicaciones. El presidente de la República y el canciller de la República nos estamos preparando, hemos bloqueado ese día. Como lo veníamos señalando, los cuatro países del Mercosur, los presidentes de los cuatro países del Mercosur, los cancilleres, los ministros de Economía, estamos preparados para firmar ya. Si nos convocan mañana, firmamos mañana. Esperamos, naturalmente, que las autoridades europeas terminen de definirlo. Nosotros no tenemos ningún tipo de referencia. Nuestra contraparte es la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea está confirmando que efectivamente, en las reuniones que nosotros hemos tenido ahora en Colombia, que hemos tenido en Bruselas, nos han dado cita para el 20. O sea, más allá de las opiniones públicas, oficialmente por parte de la Unión Europea no ha pasado nada. Nosotros no tenemos ninguna información, por eso señalo. Del lado del Mercosur nos estamos convocando al 20. Del lado europeo, las autoridades de la Unión Europea lo están señalando. El proceso interno dentro de la Unión Europea supera nuestro conocimiento al detalle. Nuestro espíritu es que se firme antes de fin de año. Nuestro espíritu es estar en Brasil el día 20 de diciembre y regalarnos ese regalito de Navidad, que sería extraordinario, es ni más ni menos llegar a un acuerdo con 27 países, que significa 220 mil millones de dólares, y abrir una comunidad de nuevo tipo de 700 millones, pensando también a nuestro Uruguay y a nuestro Mercosur para los próximos 10 años. ¿Canciller, hubo contacto con la vicepresidenta de Vietnam que finalmente no llegó al Uruguay? No, nos llegó la nota ayer. de las autoridades vietnamitas explicando la postergación, y es esa nota solo había un mensaje de agradecimiento extraordinario en la preparación, en la sensibilidad de la preparación, en la información simplemente la postergación de fecha y en la ratificación de las relaciones que estamos construyendo con las autoridades vietnamitas desde el punto de vista económico, comercial, cultural, porque tenemos que tomar en consideración que esta hermosa noticia que dimos sobre el inicio de una nueva fase en el proceso con los 12 países del Transpacífico, el próximo año la presidencia la tiene Vietnam, por lo tanto para nosotros será una señal muy importante, y se mantuvo dentro de esa tradición extraordinaria. ¿Pero cuáles fueron los argumentos que explicaron? Esos fueron los argumentos que explicaron, de que por razones de agenda no pudieron concretar la visita, la postergan, y solamente había palabras de agradecimiento a nosotros. ¿Hay una nueva fecha estipulada? No hay una nueva fecha, pero la importancia para nosotros era de que ningún hecho de ningún tipo haya generado un tropezón que nos hubiera afectado en forma importante. Seguimos adelante. ¿Como canciller tiene alguna opinión sobre ese debate interno que se hizo por la colocación de la estatua? Sí, mi opinión es que no tienen que estar estos debates porque nos afecta en lo internacional. Eso no significa en los debates sobre libertad de prensa, libertad de comunicación, derechos humanos, pero seamos conscientes qué partida estamos jugando, y todos tienen libertad de hacer todo. Simplemente pensemos dónde está este Uruguay, a qué está jugando este Uruguay, y hacia dónde estamos proyectando el Uruguay. Y ahí tenemos que sumar la fuerza de todos y la capacidad de todos. El país donde se llevó a cabo justamente la Expo SACA es uno de los 12 que integran el Transpacífico, donde Uruguay exporta carne con un arancel alto. ¿Qué puede beneficiar tanto la Expo SACA en ese sentido, como qué puede cambiar a nivel de exportaciones a Japón? Bueno, ahora iniciaremos, como señalábamos, un proceso de ajuste, de afinar este primer paso que es la decisión de los 12 países que ingresemos a la fase stricto sensu de negociación, y en ese momento vamos a ir afinando con cada uno de los 12 países con múltiples necesidades. También tenemos que hacer reflexiones internas en Uruguay, también tenemos que hacer reflexiones internas con nuestros amigos del Mercosur, como hay otros temas del Mercosur que serán tratados. Por lo tanto, iniciamos una nueva etapa en la cual estamos tomando en consideración todos los puntos. La sensación, porque es la reacción de los grandes operadores económicos, del sistema político de este país, es que esa ha sido una gran noticia. Entramos en otra fase, solo puede favorecer a Uruguay. ¿Hubo algo ayer de la entrada de Uruguay al Transpacífico? Me había mandado un mensaje el otro día para felicitarme. Y ayer lo que dijo fue, si ustedes se lo recuerdan, dijo, el gobierno argentino solo puede ver con buenos ojos y respaldar el avance desde el punto de vista del desarrollo económico de nuestro país, como nosotros dijimos, que para nosotros vemos con buenos ojos todo tipo de desarrollo económico para nuestros vecinos y nuestros hermanos argentinos, como los brasileños, como los paraguayos. ¿La reflexión del acuerdo que hizo Argentina con Estados Unidos, por ejemplo? El acuerdo es algo que todavía tenemos que entenderlo, tenemos que verlo, todavía no fue escrito, por lo menos nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, lo que hay es un estado de espíritu nuestro, que es todo lo que favorezca a nuestros países, hermanos y amigos. Hoy hubo una movilización importante por parte de la intergremial de los trabajadores del Poder Judicial. Una situación que, a criterio de quienes estamos allí en el Parlamento, tenía a los trabajadores al rayo del sol protestando, y en el Parlamento a la sombra a los legisladores debatiendo sobre sus situaciones. Le había tocado que pagar o no tal impuesto, si eso los ponía de buen humor o no, si el tema de la pobreza la atendí mejor yo que vos, que quién creó las políticas sociales. Y nuevamente caímos, al igual que en la Cámara de Diputados, en aquello de que los parlamentarios hablaban más de ellos que de las necesidades de la gente, que estaban allí nomás, a las afueras del Palacio, al rayo del sol, protestando, realizando actos, como ya lo habían hecho los penitenciarios civiles en Diputados, ahora los integrantes del Poder Judicial, y buscando de alguna forma, ya no tal vez en un presupuesto, que la idea es terminarlo en la jornada de hoy o en la madrugada del viernes, pero sí creando mesas de trabajo para poder desarrollar algunas cosas que puedan ser extrapresupuestales, y en la búsqueda de esperar a la próxima rendición de cuentas. Las necesidades están sobre la mesa, y la falta de atención en las reasignaciones al Poder Judicial Desde hace ya mucho tiempo, desde hace muchos gobiernos y de distintos colores, ya comienza a molestar. Y no solamente a eso, sino también a poder complejizar a un poder que debería tener un presupuesto independiente. Tener su propio presupuesto para no depender del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para ver cómo funciona el Poder Judicial, que supuestamente, reitero, también en lo que tiene que ver con la división de poderes, debería tener sus propios recursos de alguna forma para poder trabajar. Vamos a escuchar lo que decían Pablo Elizalde y Gustavo Gómez, Elizalde de la ABJU, Gustavo Gómez de los trabajadores informáticos del Poder Judicial, del gremio de los trabajadores informáticos del Poder Judicial, en nota después de que entregaran la carta a la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que fue recibida por uno de sus asesores, allí por la puerta del Senado, y reclamando lo que van a escuchar. Todas las agremiaciones aquí presentes estamos reclamando más presupuesto para el Poder Judicial. En el presupuesto que se votó en diputados y actualmente está analizando senadores, no se contempla de la mejor forma al Poder Judicial. De hecho, prácticamente no se contempla. Nosotros ya desde hace muchos años venimos con retraso presupuestal. Tan es así que en la última rendición de cuentas, solo el 1,03% del presupuesto nacional fue asignado al Poder Judicial. O sea, para hacer ejemplos claros, de cada 100 pesos que el Estado gasta, solo en justicia gasta un peso. Donde las problemáticas escalan cada vez más, se nos reclama más servicios de justicia, pero no se dan los recursos para poder atender de mejor manera a la población, que es en definitiva a la que nosotros nos debemos. En cuanto a la diferencia económica, hoy, ¿en cuánto está? Porque tú hablabas de estos porcentajes, pero si vamos a números, ¿cuánto es? Mira, nosotros específicamente lo que estamos reclamando, de hecho es una reclamación personal, es duplicar el presupuesto del Poder Judicial, porque de esta forma no se puede seguir transitando. La Corte elevó un presupuesto en cual todas las agremiaciones estuvimos de acuerdo, de hecho es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia toma todas las reclamos presupuestales de todos los gremios y lo plasma en un presupuesto. Eso no fue atendido. Se plantearon creaciones de juzgados, tampoco fue atendido. Entonces lo que nosotros decimos es que el sistema político lo que tiene que hacer es de una vez ponerse a discutir sobre qué sistema de justicia quiere. De hecho, en lo que nosotros estamos planteamos la necesidad de mesas de diálogo donde esté toda la intergremial representada para poder justamente poner arriba de la mesa todas estas problemáticas que en estos momentos, acá están compañeros de otros gremios que pueden plantear cuáles son las cuestiones específicas de cada asociación. Lo que es claro que el presupuesto actual del Poder Judicial es totalmente insuficiente. Falta de funcionarios también es algo que están reclamando. Falta de funcionarios, falta de capacitación, falta de inversión en tecnología. O sea, falta. El tema es que más allá de las prioridades que este gobierno puso arriba de la mesa, que a nosotros nos parece bien, que se ataca a la pobreza infantil, lo que nosotros también tenemos arriba de la mesa es que parte de ese ecosistema para poder atacar a la pobreza infantil también atraviesa el Poder Judicial y no se están dando los recursos para hacerlo. ¿De qué se trata la mesa de negociación? Porque obviamente el presupuesto puede terminar votándose hoy en el Senado, pero ustedes están buscando también otros elementos y otras herramientas para seguir discutiendo. Lo que pasa es que creo que el país es necesario una discusión profunda del sistema de justicia que tiene. Hay otros planes o de alguna forma algunos tipos de intenciones por parte de los sistemas políticos de modificar los sistemas de justicia, a lo cual nosotros decimos queremos estar sentados en una mesa donde este tipo de situaciones nosotros podamos dar nuestra opinión y nuestra visión sobre lo que se está discutiendo. Cosa que en este momento no está. Parte de esta mesa que de repente nosotros estamos reclamando, sabemos que es presupuestal, pero también es un poco más amplia, un poco más profunda sobre las discusiones que se quieren dar. Con este presupuesto que queda por el camino, que no se podría atender. Con este presupuesto que se está votando, se mantiene casi igual al del presupuesto anterior, es decir, casi no hay modificaciones. No se puede, hoy tenemos problemas en la parte de técnicos, no tenemos peritos, no tenemos problemas con psicólogos para poder, las audiencias se demoran, no tenemos informáticos para cubrir, porque hoy los otros organismos del Estado nos están llevando los profesionales y eso lo que está generando es que cada vez el servicio se vea más deteriorado. Y en este continuar, es decir, no solo lo que va a pasar de seguida, pero esto, el continuar de esto y no se toman una medida en este presupuesto y en las próximas rendiciones de cuenta, va a generar problemas graves en el sistema de justicia. Hablando de la carta que finalmente fue entregada en el Parlamento, Eugenia Correa fue la encargada en laboratoria en el acto que se hizo allí en una rotonda del Palacio Legislativo que tenía una cantidad importante de integrantes de los actuarios, de los trabajadores informáticos, de los funcionarios judiciales, de los magistrados también, que hoy estuvieron realizando paralizaciones. Bueno, Eugenia Correa fue la encargada de leer esa carta que se le entregó finalmente a COSE a través de un asesor, en donde ustedes van a escuchar que está el reclamo de la necesidad de un presupuesto que no aparece nunca en las condiciones que debería aparecer. Porque hemos ya hablado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, que acompañó estas iniciativas de los trabajadores y que lamentablemente no consiguió el amparo del ámbito del Ministerio de Economía y del Poder Legislativo. Y en ese sentido se marcaba también en esta misma locución, luego de la lectura de Eugenia Correa por parte de Luis Maquera, que es el presidente de la Asociación de Actuarios Judiciales, que muchos de estos legisladores que cuando son oposición decían, bueno, nosotros no somos gobierno, no podemos hacer nada. Bueno, hoy son gobierno algunos de ellos y podrían hacer cosas, y no las hacen. Y no las hacen con un Poder Judicial que en los gobiernos de Vázquez recibió 0% de incremento en el último, porque estaban en un litigio con trabajadores judiciales por el tema del aumento del salario de los ministros de Estado en el gobierno Mujica. Después, en el gobierno de la calle Pou, recibieron el 11% de lo que habían pedido y ahora estarían recibiendo alrededor de un 7% de lo que pidieron. De 24 juzgados para violencia de género, que es uno de los temas que se le pide al Poder Judicial que actúe, solamente le da 2 este presupuesto que se está terminando de votar en el Senado y que pasará a diputados, y que ya adelanto que seguramente en diputados se tenga que tratar allá por el 8 de diciembre. Esto es porque algunos legisladores se van para Israel y otros se van para Bélgica, para lo que es la EuroLAT, la Cámara de Parlamentarios Europeos y Latinoamericanos. Por lo tanto, la semana que viene es imposible que se vote. Uno dice, ¿para qué tanta velocidad se le da en el Senado si después va a pasar toda la semana que viene sin que lo pueda tratar diputado? Bueno, lo que pasa es que entre ellos hay legisladores que, por ejemplo, el diputado Perrone, que va a Bélgica, que tal vez necesiten el voto desde el Frente Amplio en la Cámara Baja, y bueno, lo que hacen entonces es esperarlo. Más allá de las posibilidades de que de alguna forma algunos otros puedan tener sus suplentes, en el caso de Perrone ya lo he explicado, hay una situación particular con su suplente, entonces no tiene suplente. Entonces su banca queda vacía. Y es uno de los votos que él permitió, por ejemplo, que algunos impuestos que querían crear el Frente Amplio finalmente se lograra. Vamos a escuchar lo que era el reclamo de Eugenia Correa y Luis Maquera desde los micrófonos hacia los parlamentarios en el acto. Nos unimos en el reclamo justo y necesario de que se apruebe el mensaje de presupuesto enviado por la Suprema Corte de Justicia para el Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido históricamente postergado en la asignación de recursos. A pesar del crecimiento constante de la demanda de servicios, el presupuesto actual es claramente insuficiente para cumplir las funciones esenciales de la justicia, para visibilizar las precarias condiciones en las que estamos funcionando y que afectan fundamentalmente a los usuarios de la justicia al impedirles recibir una pronta y efectiva tutela de sus derechos. Hoy se realiza un paro de actividades en todo el país. La alta demanda en ciertas áreas está generando una sobrecarga de trabajo constante para quienes cumplimos funciones esenciales, lo que se agrava por la gran cantidad de vacantes que no han sido cubiertos. Esta situación limita la capacidad de respuesta del sistema judicial, retrasando la tramitación de causas y vulnerando el acceso a la justicia. El Poder Judicial es un pilar fundamental del sistema democrático y garante del derecho y el pleno acceso a la justicia para toda la ciudadanía. No es justo ni para sus integrantes y mucho menos para la población que se exige una atención de calidad sin probar las partidas presupuestales mínimas que aseguran efectivo cumplimiento de uno de sus cometidos esenciales de Estado: brindar justicia. Lamentablemente, el sistema político no ha considerado las necesidades que todas las agremaciones hemos expresado ante este Parlamento, incluso en lo referente a los artículos que no requieren gasto, pero que contribuirían a un mejor servicio. Apelamos a los señores y señoras, senadoras y senadores de la República, que respondan a la población que representan y habilitan las partidas reclamadas en este mensaje de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia. En su defecto, solicitamos la conformación de una mesa de trabajo con la integremial judicial para hallar una solución definitiva a la situación del Poder Judicial. Es urgente garantizar una justicia digna, eficaz, con personal adecuado y condiciones laborales acordes para asegurar el acceso real a la justicia de la ciudadanía. Condición esencial para garantizar el funcionamiento de la democracia. Tanto los diputados, senadores, como cualquier persona que se encuentre acá o que pase por acá, termina siempre en algún juzgado del país, por diferentes causas. Todos lo sabemos y los señores representantes creo que también. Hemos venido acá en reiteradas ocasiones a hablar con los diputados, con los senadores, justamente por el tema de lo que es el presupuesto judicial. El tema es que o nos dicen que bueno, que esos no son gobierno, que no pueden hacer nada, que somos un poder independiente. En definitiva, el poder judicial, siempre hay una excusa para no darle presupuesto. Lo que nosotros pedimos es nada más a esos senadores y diputados que nos han dicho eso en esta casa que tenemos a nuestras espaldas, que hoy son gobierno, muchos de ellos, bueno, pueden aplicarlo y darles un presupuesto justo y digno al Poder Judicial de una buena vez. Betiana Díaz y Graciela Bianchi fueron una de las que llegaron también a uno de los debates de estos que decíamos más personales, en donde apareció el tema de la pobreza infantil, que en este caso, como lo decía Graciela Bianchi, y se lo hemos planteado también a Alejandro Sánchez, tiene razón. Los niños son pobres, o la pobreza tiene cara de niño, porque en realidad los padres de esos niños son pobres. Y no tienen un salario digno, no tienen un trabajo digno. En algún caso puede haber situaciones de abandono, pero muchos de los temas que tienen que ver con la situación de la pobreza infantil nacen por padres que, queriendo hacerse cargo, no lo pueden hacer porque no tienen las economías necesarias. Entonces, hemos dicho que, más allá de las políticas sociales que muchas veces se quieren poner sobre la mesa, la mejor política social es el salario digno y el trabajo digno. Pero más allá de esto, también se dio allí un detalle que es el tema de que, bueno, justo le había llegado a Bianchi la cuota que tenía que pagar del IAS, y eso, bueno, de alguna manera ya, según ella misma planteaba, no la ponía en el mejor humor. Y el intercambio tenía que ver con IMUJERES, el presupuesto de IMUJERES. Allí se hablaba que la característica de IMUJERES en lo que es su tarea, hay visiones distintas según el partido. Una secretaria, en realidad hay mujeres dentro del MIDES, que tuvo quejas de organizaciones feministas y otras organizaciones hace dos días atrás, cuando estuvimos en la Torre Ejecutiva, donde se presentaron políticas contra la violencia a la mujer y la violencia vicaria, en donde se decía que este presupuesto que se le da a mujeres es un presupuesto corto. Lo digo porque Betiana Díaz lo defendía. Bueno, hay que recordar que ese presupuesto que defiende, por otro lado, las organizaciones lo consideran insuficiente, y eso lo plantearon en el mismo evento de la Torre Ejecutiva, las redes feministas. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz y Graciela Bianchi en relación a esta primera discusión en torno al tema de la pobreza y el tema de mujeres. Quiero aprovechar estos minutitos, porque ya que estamos en el marco de la discusión presupuestal, a mí me gustaría justamente plantearles cuál es la asignación para el instituto, porque muchas veces tenemos que escuchar algunas afirmaciones que son, pero completamente descabelladas, que tienen que ver justamente con, por ejemplo, la idea de que hay una asignación presupuestal para las políticas de género que hipoteca otros gastos en el Estado, cuando en realidad no es así. No es así. Eso es una ridiculez. Digo porque esto se repite públicamente varias veces, lo he escuchado, y realmente cuando uno va al tomo 1, en la asignación presupuestal, nosotros, vuelvo a decir, mantuvimos línea de base, estamos hablando de una asignación cercana a los 4,5 millones de pesos. Ese es el presupuesto del INMUJERES. Digo porque así se pueden despejar estas dudas, ¿no? No aludí públicamente, no aludí personalmente a nadie, porque siento algunos comentarios, porque hay como una cosa como un comentarismo de fondo. Y realmente lo que quiero decir es que me estoy refiriendo a una idea que circula y que aprovecho la oportunidad, que tiene que ver con la discusión de la asignación presupuestal, para plantear que en el presupuesto de Mides, que es uno de los presupuestos que vuelvo a explicar como al inicio de la discusión de este inciso planteé, que tiene que ver justamente con uno de los incisos con mayor asignación presupuestal dentro de la Administración Central, el gasto de INMUJERES particularmente es un gasto que es mucho menor de lo que en el imaginario colectivo existe o se fomenta como idea. Problema. ¿Una interrupción? El senador Lima me dio una breve interrupción. Muy bien. Entonces yo voy a decir una cosa muy puntual, que ya lo hablamos nosotros hoy antes de la sala, señor presidente. No adjetivemos descalificando al que piensa distinto, porque esa es la peor falta de respeto, porque después se consideran falta de respeto cualquier otra cosa que sí puede ser considerada, pero la más grave es cuando se descalifica porque se piensa distinto. Punto número uno. Punto número dos, después lo desarrollaré como fundamento de voto, son concepciones ideológicas de funcionamiento del Estado diferentes, pero no porque no tengamos solidaridad, porque la entendemos de otra manera. Y lo último que voy a decir, un poco con ironía, que los memes que andan por ahí, que dicen hoy es un mal día para ser facho, hoy es un mal día para ser zurdo, hoy es un mal día que tengo que pagar una de las 5 cuotas de IAS de 46,000 pesos de 2 jubilaciones topeadas. Así que, a ver, vamos a aterrizar cómo es la realidad, porque los que bancamos todas esas cosas somos trabajadores, no somos oligarquía ni multinacionales. 360,000 pesos de IAS más lo que me descontaron por mes. ¿Eso me motiva a no tener solidaridad? No, a que la plata que ponemos los trabajadores sea para que los pobres dejen de ser pobres. Y no vengamos 5 años otra vez a decir que la tiene cara de niño. No, los padres son pobres y los hijos son pobres. Así que quería aclarar eso. Gracias. Después se dio otro tema que tiene que ver con ese combate que les gusta mucho a los parlamentarios tener, sobre quién hizo más cosas por la sociedad y en este caso que yo, y que yo creé esto, que no, que en realidad las políticas sociales no nació cuando naciste vos, que ya había políticas sociales de antes, y se termina de alguna manera dando un debate que tal vez por las coincidencias que hay en otros temas, termina en lo accesorio generando enojos y cuartos intermedios y gastando tiempo y de alguna forma las otras, y mucha gente con expectativa esperando afuera que no se da. Blanca Rodríguez marcaba desde su punto de vista que el Frente Amplio había generado a través de lo que era el inciso del Ministerio de Desarrollo Social herramientas de políticas sociales. No que las había creado, dice ella, después en la discusión que se da, ya que los legisladores dicen que sí dijo eso, y los legisladores de la oposición y el senador, en este caso Falero, del Partido Nacional, José Luis Falero, marcaba que bueno, que no le podía permitir, porque él ya llevaba 30 años en el ámbito de la política y que siempre estuvo con la mirada social. Y bueno, allí iba el ida y vuelta entre Blanca Rodríguez y Falero hasta que se votó un cuarto intermedio. Vamos a escucharlo. Además, la comparecencia del Ministro de Desarrollo Social, la comparecencia de las autoridades del INAU, la comparecencia de las autoridades de la ANEP, la comparecencia de la ministra de Vivienda, la comparecencia de las autoridades de INISA, claramente esto no es un tema de poner dinero para que la gente se quede sentada en su casa y servirle el plato de comida. Es estar acompañando con estas transferencias trayectorias estar acompañando a estas familias en los cuidados, estar apoyando a estas familias para que sus hijos puedan seguir estudiando. Ese es el sentido que tienen las becas, acompañar a estas familias para que sus hijos comiencen las clases con otros apoyos. Estamos trabajando en un diseño de políticas que quien diga que esto es poner plata solamente, no está entendiendo qué es lo que está haciendo este gobierno y cuál es la propuesta. Estamos en un apoyo clarísimo a los cuidados familiares, en un apoyo clarísimo al desarrollo de la vida de los niños, niñas y adolescentes y sus oportunidades futuras, en un desarrollo clarísimo de políticas de cuidados, de educación, de alimentación, porque el cuidado hace parte a las posibilidades de las familias. Tiempo para poder desarrollarse las familias mientras el Estado se ocupa de aumentar el tiempo de los cuidados. Por eso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aumento de la cobertura en servicios de cuidados para la primera infancia que realiza el INAU. Durante el año 2024, Presidenta, se realizaron aperturas y ampliaciones de centros de primera infancia que no llegaron a abrir, que no llegaron a estar operativos durante todo el año porque no había un diseño. Eso sí que era abrir por abrir y poner plata por poner. Tema aparte merecería el tema discapacidad y el tema cuidados con 7.000 personas esperando acompañantes y el tema discapacidad con este instituto que estamos creando. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Por una aclaración, el senador Falero. Sí, Presidenta, a ver, yo no puedo dejar pasar que acá se diga por parte de la senadora Gloria, perdóneme, que se diga de que las políticas sociales empezaron con el Frente Amplio. Eso no lo puedo, pero no puedo dejar pasar, discúlpeme, porque ese sería una tomada de pelo a todo el sistema político y al esfuerzo que hemos hecho todos los partidos políticos que estamos acá. ¿Acaso nos olvidamos de los CAIF, nos olvidamos de un sinnúmero de toda la atención de comedores en los municipios, en los gobiernos departamentales? ¿Dónde ha existido de que el Frente Amplio impuso en el Uruguay las políticas sociales? Lo que sí hemos visto, que se han instrumentado políticas sociales, que lo que han generado es un incremento constante de la pobreza. Discúlpeme que le diga, no fueron acertadas. Entonces vamos a evitar ese tipo de comentarios que no me parece correcto para el ámbito de diálogo que estaba. ¿Cómo puedo permitir yo acá, cuando he estado en la política hace más de 30 años y hemos ido siempre trabajando incansablemente por los más vulnerables? Yo no puedo permitir que se diga eso. Perdóneme, señora senadora, y discúlpeme que lo diga de esta manera porque no soy de enfrentarme con nadie, menos con usted. Pero no puedo dejar pasar eso. Perdóneme. A todo esto, en el cuarto intermedio habló con la prensa Sergio Botana del Partido Nacional y de alguna manera intentó echar más leña al fuego, marcando aquello de que, bueno, era absolutamente improcedente lo que se había dicho por parte de la senadora Blanca Rodríguez. Se recordó por parte de un colega de Radio Monte Carlo que al parecer Blanca Rodríguez había venido de alguna forma a mejorar lo que era la política o a engananarla un poco más. Y bueno, Botana dijo que de eso mejor no dar respuesta. En lo concreto que es, seguíamos en el tema ida y vuelta, en el tema personal. Vamos a escuchar la conferencia de Sergio Botana. Bueno, de verdad, un disparate de una ignorancia supina de la senadora Rodríguez. ¿Cómo que las políticas sociales empezaron con el Frente Amplio? Todo el sistema de previsión social empezó con los primeros gobiernos del país, allá con Oribe. Las jubilaciones, las pensiones, las coberturas a la discapacidad, a las viudas, las 8 horas, la licencia, el aguinaldo, el salario vacacional, las leyes laborales, todas de todos lados, todas las leyes sociales que hacen la enorme cobertura de este país, el sistema educativo, las leyes de la alimentación, los comedores, todo eso. Miren, lo único que tiene como mérito grande el Frente Amplio, distintivo de sus políticas, fue haberle puesto el IRPF a los trabajadores de este país. Ese es el único gran mérito que tiene de cosa nueva, porque en lo demás no innovó nada. Así que de verdad que esto genera obviamente la respuesta que debe generar, porque este tipo de cosas o merecen un buen pedido de disculpas y el reconocimiento del error si fue así. ¿Están esperando eso? No, nosotros no esperamos nada. Si se quiere salvar el momento y queremos seguir aprovechando la discusión presupuestal, que es para lo que estamos, porque de verdad que lo haremos, aceptaremos obviamente las disculpas, pero si no, bueno, entraremos en ese debate. ¿Esto va en contra de lo que dijo Blanca Rodríguez, que viene a jerarquizar la política? Yo qué sé, incontestable. ¿Hoy se termina de votar presupuesto? No creo que, ¿verdad? Hemos establecido mecanismos para avanzar con rapidez, pero tenemos los capítulos vinculados a la educación, tenemos los capítulos vinculados a los artículos del 220 y del 221, tenemos todo el tema impositivo y bueno, y algunos de los aditivos que han sido postergados. De alguna manera tensa esto, la negociación, porque bueno, hasta ahora se venía justamente elogiando el buen clima de diálogo que venía habiendo en el Senado. No, esto demora el diálogo, no tensa la negociación nada, porque obviamente hay un conocimiento público. Bueno, acá todo el sistema de partidos, al final de cuentas, también está asentado en políticas sociales, y somos, a esta altura, la mayoría de los políticos que estamos acá somos gente con experiencia, que tenemos el deber de no cambiar el rumbo de lo que venimos trabajando y de no afectar el rumbo del país y los grandes acuerdos en el Uruguay y en materia presupuestal por cuestiones de este tipo de cruces políticos. Y a la vuelta, que allí se hablaba si se iba a pedir disculpas, ¿no? Blanca Rodríguez no pidió disculpas, sí hizo una aclaración en la cual ella ratifica que desde el punto de vista de lo que ella entendió que estaba diciendo, no se refería a que se habían creado las políticas sociales en el gobierno de Frente Amplio, sino que ella hablaba concretamente de acciones desde el Ministerio de Desarrollo Social, ministerio que sí creó el Frente Amplio, y a eso apuntaba. Hubo algunas idas e interrupciones, y terminó todo esto con un Pedro Bordaberry del Partido Colorado, que intentó, a través de un artículo en el cual había unanimidades, y un aditivo que habían presentado la oposición y el oficialismo, que eran idénticos, enmarcando aquello del trabajo en conjunto y de lograr esto que decíamos, muchos de los acuerdos, ya que muchos de los artículos salen con acuerdo de todos los partidos políticos. Que no es malo, porque en realidad es bueno la posibilidad de la negociación y de los acuerdos. El problema es cuando desde la sociedad te ven que esos acuerdos que los parlamentarios terminan haciendo y terminan votando no llenan las expectativas de lo que se tiene, porque terminan haciendo un acuerdo político que en lo social no tiene el apoyo y tiene la crítica y tiene el aspecto de que bueno, la universidad recibió menos del 10% de lo que pidió, que la UTEC recibió menos del 10% de lo que pidió, de que la ANEP recibió menos del 10% de lo que pidió, que el Poder Judicial recibió un 7% de lo que pidió, y así hasta el cansancio, o hasta el hartazgo, podemos decir. Y no es cosa de este gobierno, ha sido también de los gobiernos anteriores, y de alguna manera entonces, eso que se ve como bueno en el acuerdo político y... Yo no voy a utilizar la palabra se vende, pero muchas veces lo hablábamos con el ministro de Economía interino ayer, Valcorba, de que esa mirada de esta votación entre todos los partidos a veces genera que el mundo te vea distinto a otros países que tienen debates más fuertes y grietas un poco más grandes. De alguna forma, cuando ese acuerdo no termina conformando o conforma en muy poco, en un porcentaje muy chiquito como el que estábamos contando, a quienes de alguna manera representás, yo no sé qué tan bueno termina siendo. Escuchamos lo que decía entonces Blanca Rodríguez en su aclaración. Simplemente quiero reiterar lo que dije. Estamos en el inciso Mides, ¿verdad? Y es en ese marco que yo dije que en los gobiernos del Frente Amplio se había generado el diseño de políticas sociales, el diseño de políticas sociales del que estamos hablando, que es el diseño del Mides, que como todos sabemos, un Ministerio de Desarrollo Social que se creó en el año 2005. No dije que se habían inventado las políticas sociales en Uruguay. Dije, perdón, me ampara en el uso de la palabra porque... ¿Por qué grita por abajo? Pida la palabra a la gente que quiera hablar. Senadora Rodríguez, continúe en el uso de la palabra. ¿Yo? Usted está haciendo una aclaración. Aclare y tengo varias solicitudes por aclaraciones y por alusiones que perfecto, también voy a otorgar. Quiero decir que yo me referí, y lo repito acá, al diseño de las políticas sociales realizado en los gobiernos del Frente Amplio que se generó en ese marco. Diseño, no invento, diseño. Gracias, Presidenta. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes mañana tempranito en la primera edición de Puesta al Día. Hasta luego.